Hace unos días, Caos Vallecas dedicaba al desertor más grande del heavy español un tema de su propia medicina. Barón Rojo se va. Hace nada triunfaban en el Wizzing Center esta misma semana, aunque el concierto no pudo ser como se había planteado en principio debido a la actual situación sanitaria. Faltaron espectadores, sobre todo de fuera de Madrid, y evidentemente también algunos invitados, pero es lo que había, era eso o cancelarlo definitivamente. Ahora queda por delante un 2022 en el que la banda probablemente se vaya a despedir de verdad. Gracias a los hermanos de Castro por haber tirado tantos años de un carro cuando otros no quisieron tirar de él y se hicieron a un lado, quisieron hundir esa nave. Gracias a los de Castro por mantener viva la leyenda de Barón Rojo tantísimos años. Buenas noches, comienza aquí el programa número 591 de Diario de un Metalhead, el último de este maldito 2021. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Robert Rodrigo estrena Heart of Fire, segundo adelanto de su nuevo álbum Brainstorming, que como ya os habíamos contado, verá la luz el próximo 18 de marzo de este 2022 que va a empezar ya. Brainstorming será el quinto álbum de estudio y el tercer instrumental de la carrera solitaria de Robert Rodrigo. Escuchamos Heart of Fire. Kiko de Wild Crash. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del diario de un Metalhead y Rock Attitude para todos. ¡Oh, yeah! Good day, everybody. Johnny from Wild Crush here. We are listening to the Diary of Metalhead. Listening on the 104.8 FM Radio Ujo en diariodeunmetalhead.com. See you later, alligator. Wild Crush, Rock Attitude. Gracias a Wild Crush por ese saludo tan particular y tan internacional, hasta en dos idiomas, y por supuesto al maestro Quique Camaño por su villancico que hemos utilizado en estos últimos programas de 2021. Un 2021 que ha sido para Diario Metalhead el mejor año a nivel de descargas de los podcasts, triplicando las cifras de 2020. Hemos tenido el segundo mejor mes de enero de nuestra historia a nivel de lecturas, el mejor mes de mayo a nivel de lecturas de los últimos 5 años, el mejor diciembre de nuestra historia, ha sido brutal, y en general ha sido el segundo mejor año de la historia de Diario Metalhead a nivel de lecturas, y superando al 2020, que había sido un año un poquito peor, en más de 170.000 visitas, lo cual creemos que está muy bien. Creo que, bueno, calificaría el año de Diario Metalhead, este 2021, que ha sido tan nefasto para otras cosas, de sobresaliente. Es el segundo año que yo calificaría de sobresaliente. Gracias a todos los que nos escucháis y nos leéis, porque ha sido un empujón moral muy grande, porque a principios de año, pues, empezamos bastante bajos de moral y luego con el paso de los meses todo ha ido creciendo. Gracias a mis compañeros que me ayudan en esta ardua labor, que son un apoyo incondicional, además, porque la gente que me acompaña es incondicional. Gracias a Maitane, gracias a Julia, gracias a Sergio Blanco por sus fotos y gracias también a Chimpa, que desde Alicante nos echa un cable, y sobre todo gracias a Jorge López Novales, porque ahora mismo se ha convertido en la mano derecha en este programa y en esta web y en todo lo que significa el diario de Metalhead. Gracias a todos ellos y gracias a vosotros que me escucháis y que nos leéis. Y seguimos, vamos con Something in My Brain, perteneciente a Bad Thoughts, el nuevo disco de Parallelum. Yeah. aquí Lourdes, cantante de Dark Reborn, y os quiero mandar un fuerte saludo a Diario de un Metalhead y a todos los seguidores por muchos años más. Gracias. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Le conocemos sobre todo por haber pertenecido como guitarrista a Azrael. Se llama Mario Gutiérrez y Demons Records ha publicado su tercer álbum titulado Deliria, un excelente disco que combina temas cantados con otros instrumentales. Hoy vamos a saber un poquito más de él, vamos a charlar con él, vamos a entrevistar a Mario Gutiérrez. Será en unos instantes. Al otro lado del teléfono tengo a Mario Gutiérrez, un enorme guitarrista andaluz. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, bien hallado estoy. ¿Qué queda de aquel Mario Gutiérrez jovenzuelo que conocimos con Azrael? Bueno, pues supongo que queda mucho de él, queda mucho y pasa que está un poco más gordo y afortunadamente tengo el mismo pelo, o sea que calvo no me quedo, pues supongo que quedarán restos de algún día de juventud y de ganas, las mismas ganas, eso sí, las ganas son las mismas que de cuando éramos jóvenes y seguimos siendo jóvenes, al menos en el espíritu, y en la ganas de tocar y la ganas de hacer música. Ganas de hacer música, pero de este Deliria a tu anterior Subatomic Energy han pasado unos cuantos años, han pasado 6 años. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque bueno, siempre he sido más un guitarrista de banda, ¿no? Siempre he sido más un jugador de equipo y sacar discos en solitario tampoco era una ni es una preferencia. Simplemente es algo pues que sale y que al final pues ve uno que tiene una colección de canciones que no te han encajado ni en una banda ni en otra y que vi que igual que en este disco pues me apetecía cantar yo mismo, porque también llevo toda la vida componiéndole canciones a los cantantes, ¿no? Y pues eso, en el día me apetecía saltarme todas las reglas, y la ventaja de los discos en solitario es que uno hace lo que realmente le da la gana, no tiene que encajar dentro de un estilo, que no tiene que gustarle al resto de la banda. Entonces, bueno, esa libertad me la demanda el tiempo, cada X tiempo necesito sacar música en solitario, pues ya la ha llegado. Pero fíjate, si no ha sido antes era porque evidentemente estábamos con el octavo disco de Arraer, el segundo de Estancia, ahora me he metido también a tocar con Fausto Taranto, en fin, tampoco tengo mucho más tiempo. Y este año pasado, que fue un poco, como ya sabemos todos, un poco extraño, pues sí que tuvo un poco de tiempo y terminé las canciones que tenía en fin, ahí acumuladas. Vienes del mundo del heavy metal, o al menos eso, de eso te conocemos. Pero este disco, este Delirium, vemos que hay mucha variedad de sonidos. No es un disco de heavy metal, es un disco, podemos decir, de rock, con muchos matices, porque hay mucho de todo también. ¿Es algo buscado? ¿Es una evolución natural como músico? ¿Cómo nacen estos temas? Bueno, sí, es un poco una evolución natural, porque todo lo que me salga así más cañero, aunque te sale un riff muy fino, una de esas ideas más metaleras, pues siempre van a encajar en la vanguardia, bueno, en una de las patas, ¿no? Entonces, quizá esto es la más intimista, un poco más alejado de cualquier etiqueta, diría yo. Evidentemente es un disco de rock, pero pues tiene muchos pasajes sonoros, y yo diría que navega por muchos estilos sin que sea esa la intención, porque a mí en realidad cuando compongo música o una canción me da igual a lo que se le parezca, o si es hard rock, o si es progresivo, o si es power metal. En realidad siempre me importa un poco, pero es verdad que está un poco más alejado del metal y es algo más tranquilo, con toda la energía de un disco de rock duro y también con temas progresivos, etcétera, pero desde luego que no es un disco de metal o de heavy metal, porque no lo es. Y yo creo que sale así, es inevitable. Los temas más metaleros pues lo llevaba la banda Arrael cuando estaban Arrael, ahora los Fausto, en fin. Entonces las ideas más melódicas, quizá más fuera de lo común, pues son las que me aportan a mí para meterme en una nueva aventura sonora distinta a lo que ya hago con las bandas, ¿no? Como programa de radio que somos, se te agradece que hayas grabado Sintonía Rockstar, porque bueno, siempre nos gusta tener temas instrumentales así de ese tipo, porque te da mucho juego para un programa de radio, ¿no? Siempre los tenemos en la recámara y para soltarlos en cualquier ocasión. Ese corte que abre el álbum te llegó inspirado por los programas de radio, además. Sí, hombre, es que fíjate que como se trataba de componer y divertirme, y tenía ganas de tocar y de hacer cosas lo que me saliera, pues siempre pensé en hacer, no sé, me empecé a tocar y me salió el riff y la melodía salió, y digo, oye, esto evidentemente tiene un rollo satianero, porque es inevitable, pero digo, esto tiene pinta de sintonía de radio. Entonces seguí por esa onda, me dio igual que fuera simple, me dio igual que fuera, pues eso, que tuviera un aire inevitablemente yo satiani, porque cuando hay una canción rockera a la vez melódica y con un riff pegadizo, pues va a tener aire de satiani, supongo que es inevitable. Y en fin, pero no me... Igual que en otras ocasiones siempre me censuro a mí mismo cada vez que sueno a alguien y busco que no suene a nadie, en este caso me dejé llevar y es verdad que salió un tema muy espontáneo, muy chulo, y claro, y el título vino a posteriori, porque claro, yo tenía claro que quería que fuera el típico tema que fuera una sintonía de radio cojonuda, que fuera un tema chulo, con ritmo, con melodía, con un solo guapo en medio, y bueno, yo creo que lo conseguí. Y al final, para ponerle el título, pues me vinieron varios, pero se me ocurrió el de Sintonía Rockstar porque, no sé, me acuerdo cuando era un chaval y escuchaba La Visión Pirata, el Bullet Train y en concreto el Rockstar de Mariano Muniesa, que aunque eran los 40 principales, evidentemente esta emisora tan desagradable para otras cosas, pues bueno, ahí tenía Mariano su programa, nos invitó a los Arraer, estuvimos allí cuando grabamos Dimensión 4, nos trató muy bien, me hizo mucha ilusión ir allí, igual que cuando fui a La Visión Pirata, también fue como decir, joder, estoy aquí, ¿no? Y entonces, pues, me dio por dedicarle a ese programa de radio en concreto el título. Pero, que en fin, que evidentemente podía ser de cualquier programa de radio, pero como ese fue uno de los más significativos dentro de mi vida y de mi historia, pues, se lo quise poner. Y efectivamente, bueno, al final también ya seguía sonando en el programa de Mariano Muniesa, y hablé con él, le gustó mucho, y me lo agradeció, y evidentemente yo se lo agradezco al de vuelta, o sea, que en fin, que... Ahí se cerró un poco el círculo. Hace unos días me tomaba una cerveza aquí en Oviedo con Pablo García, guitarrista de Warcry, y hablábamos, me encanta hablar con él porque, bueno, siempre que hablas con un músico aprendes cosas, joder. Pablo es un grande, desde luego, sí, sí. Y me hablaba de algunos músicos, de algunos guitarristas que le habían influenciado y que él no se había dado cuenta, ¿no? Que a lo mejor después de tiempo veía a lo mejor a alguno en YouTube o algún sitio y decía, hostia, yo esto lo estoy tocando y no sabía que lo había inventado este tipo, ¿no? Porque ni siquiera lo conocía, él lo olió de otro sitio a lo mejor y bueno, ya sabes, esto ya como está todo inventado, ¿no? Decimos a veces, pues... Sí, sí, sí. ¿Qué guitarristas piensas que te pueden haber influenciado a ti a día de hoy? Aparte de Satriani, que ha tocado un poco a todos. Bueno, aparte de Satriani, Ovaio, Máximo, y evidentemente ahora John Petrucci, Michael Romeo, los grandes, pues te diría que por salirme un poco de... Yo lo habitual, diría que hay guitarristas como Pete Lesperance, que era el guitarrista de Harem Scanning, uh-huh. O Rick Beach, que era el guitarrista de Winger, que son guitarristas como Jeff Waters, que era el guitarrista de Layton. Me parecen guitarristas super clase, que bueno, los que son desconocidos, pero no son tan conocidos como otros, y se han dejado su huella en mi manera de tocar, porque yo me sacaba muchos solos de ellos. Aparte de que todos que yo de mi generación empezamos a tocar, pues con el Master of Puppets y en fin, y con el Taikine de los Judas, pues estas bandas que te estoy diciendo, tanto por el Hard Rock como el Trans Metal, de los Harem Scarlet, Winger o Annie Layton, estos tres guitarristas son de los que más me gustan a día de hoy todavía, de los que me parecen más originales, y en fin, también Michael Schenker era un guitarrista que me influyó mucho, y por supuesto, ya te digo, los grandes y los Paul Gilbert, los Marty Friedman, eso está claro, ¿no? Yo creo que eso nos ha venido a cualquier guitarrista más o menos moderno, ¿no? Pero por decirte esto, que creo que está un poco más lejos de lo que conoce todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sin duda también tienes presentes a los músicos clásicos, no en vano, en este Deliria hay un corte Rondo a la Turca, donde te has dejado llevar por Mozart. ¿De dónde viene esa pasión por los clásicos? ¿Es por haber escuchado esa música en casa? ¿Eres músico del conservatorio? ¿De dónde viene? No, yo soy músico más bien autodidacta, ¿no? Y la música clásica pues la he ido descubriendo con el tiempo. Evidentemente en casa se oía, pero no demasiado, ¿no? Mis padres eran más de escuchar pues la música coetánea de su época. Y en fin, el amor a la música clásica lo he ido descubriendo y apreciando yo con los años. Y siempre me ha gustado tener, bueno, en fin, en YouTube colgué las cuatro estaciones de Vivaldi en verano, el Rondo a la Turca siempre lo he tocado cada vez que tocaba yo por aquí doy muchas masterclass y doy conciertos en solitario, entonces siempre lo llevaba en el repertorio. Y entonces pues me decidí a incluirlo porque, aunque sé que es el Mozart más resultado, y evidentemente el Rondo a la Turca, pues no voy a inventarme nada, solo haciendo una versión de ello. Pero, por ejemplo, a mi hijo, tengo un niño pequeño de 5 años, pues le ha gustado mucho. El chico, es verdad que tienes esa típica canción que tiene ese gancho, esa magia, ¿no? Que parece que gusta desde los niños a los mayores. En fin, yo la hice una versión muy cañera y me gusta tocarla, me divierte mucho tocarla. Y por eso la incluí en el disco, no por otra cosa, porque me parece un tema divertido. Y creo que así hicimos una versión muy chula y con la batería que me hizo Miguel, que era el batería de una banda llamada Tanker, que es de metal melódico. Pues bueno, me hizo una batería genial y en fin, y creo que ha quedado una versión divertida, sobre todo muy divertida, ¿no? Preguntar por alguno de los temas que necesito preguntarte, porque necesito saberlo un poco. No te voy a preguntar por todas, pero sí por alguna en concreto. La primera de ellas es Siete Lagunas. porque tiene como un rollo distinto al resto de los temas, tiene una atmósfera un poco especial, tiene muchos cambios. ¿Cómo nació ese tema? Pues mira, nace del tema acústico que, o sea, de lo que son los dos primeros minutos de música. Era una canción acústica, esa que yo a veces me llevo la guitarra por ahí a la montaña. ¿Sabes? Tú, evidentemente, que eres asturiana, pues también tendréis amor a las montañas, igual que yo, que soy granadino, aunque menos en las montañas que hay en el sur, aquí sí, en Nevada, ¿no? Y entonces, pues yo soy muy de cogerme la guitarra y irme a la montaña, ¿toca? O a la playa, en realidad, también me gusta, pero en fin. Lo hacía más antes, ya luego menos. Y esto, pues, bueno, surgió precisamente tocando en la montaña, la idea, el modo, el tema es original, porque estaba buscado así. Estamos en la escala del mi sonido bemol 6, que es un modo que sale de la menor melódica y que es también la llamada escala hindú, ¿vale? Entonces el motivo musical es un poco duro al oído, pero es original. Empezó ahí, de ahí surgió el ritmo, que creo que está muy chulo. Luego hay un pequeño 5x4, un 6x4 también, hay cambio de tempo. Es el tema quizá, yo creo que más progresivo y quizá un poco más original al oído, ¿no? Y también de los más cañeros, aunque empecé acústico. Y eso surgió de... Bueno, Siete Lagunas es un sitio aquí que hay entre el Mulhacén y la Alcazaba, que son Siete Lagunas. La Laguna Altera y la Hondera. Y de en medio pues hay cinco más. En fin, un sitio mágico de estos que hay en las montañas. Y de ahí surgió titular la canción, así pues, una especie de oda a las montañas, ¿no? Que me llama la atención es la acústica, la canción de Baños de Montemayor. Tengo curiosidad por ella porque la madre de mi mujer, que en paz descanse, era cacereña. Entonces, y Cáceres no es un sitio que te quede tampoco demasiado cerca. ¿Qué tiene esa localidad para ti, como para haberle dedicado una canción, un tema? Pues porque mis padres son de allí. En realidad toda mi familia es de allí. O sea, mi padre me emigró a Granada, porque era perito agrícola y se vino de todos los destinos que tuvo, pues estuvo en Sevilla, Madrid, y le gustó Granada. Por eso de que también le gustaban las montañas y eso, y en fin, y entonces yo nací en Granada pues por esa cuestión puramente casual, ¿no? De que mi padre decidió venirse aquí a trabajar y al final se quedó aquí. Pero toda mi familia, todos mis ancestros son de eso, del norte de Cáceres, sur de Salamanca, esa zona que pues es tan bonita y también llena de bosques de castaños, de arce, en fin, una zona muy chula, que es la Sierra de Béjar y todo lo que es la falda de la Sierra de Gredos. Y entonces, pues, como esa canción salió allí, además también grabé un vídeo en YouTube, que la dejé colgada ahí hace mucho tiempo, y a la gente del pueblo pues, le gustó mucho, etcétera, pues me decidí a meterla en el disco, porque creo que el tema pues, tiene cierto encanto, tiene una melodía muy chula, y en fin, pues, una de esas canciones que también podía haberle puesto otro título, ¿no? Historias de amor en una noche de verano, cualquier charada así, pero al final dices, coño, pues me sale la canción en el pueblo y está inspirada aquí, pues va así de fácil, la canción de Baños de Montemayor, y de ahí el título. Hombre, siempre queda mucho más bonito así, desde luego. Claro, sí, yo creo que también, pero claro, que a veces la música instrumental, pues aunque la idea, bueno, a veces la idea surge de algo, ¿no? Pero en fin, que a veces es complicado, ¿no? Si la música te ha venido inspirada por... Pues porque sí, porque hay una tarde de otoño que te inspira, yo qué sé. Pues luego ponerle un título a veces es complicado en la música instrumental, porque uno quiere decir, quiere significar algo. Y al final, pues yo creo que en esto, pues creo que pues tuve que generar esto, igual que con Siete Lagunas, ¿no? ¿Qué me ha inspirado esto? Pues esto, pues este es el título, ¿sabes? Y ya está. ¿Y quién es esa musa Lidia tan especial como para dedicarle otro de los temas? Pues Lidia es una escala, es el cuarto modo de una escala mayor. El modo griego es, en fin, es una cuestión musical, el modo lidio, la escala lidia, es una escala muy usada, sobre todo para conseguir cierta tensión melódica, y en fin, y por eso que no es lidia, eso me preguntó mi mujer, ¿sabes? Cuando hice la canción, ¿quién es lidia? Digo, que es una escala, joder, que es una escala, que no hay ninguna lidia, y en fin, es simplemente un modo, es una cuestión musical. Flying Aberdeen de Satan está en modo lidio, la intro de los Simpsons está en modo lidio, hay muchas melodías muy famosas en la escala lidia, ¿no? Y por eso le debemos a Lidia, un poco yo, un juego de palabras. Vale, pues estábamos pensando que era una mujer, así que sí. Sí, sí, sí, está claro que da pie a pensarlo, Cris. Bueno, en mi caso no tienes problema, pero en caso de tu mujer, tú cuéntale lo que quieras, sí, sí. Ya, al final se lo tuvo que creer, ¿sabes? Ya, digo, hombre, no iba a ser tan descarado, joder, de ponerle, de dedicar una canción, ¿no? Si tuviera un amante llamada Lidia, ¿no? No lo crees. Dios te libre de que se te cruce una Lidia por ahí, ¿eh? Dios te libre. Ya, esperemos que, bueno, ¿no? Alguna Lidia conozco, pero... Bueno, el disco suena muy bien. Yo me he calzado este álbum con los auriculares y es una gozada. ¿Cómo te lo has currado? ¿Cómo se ha grabado este álbum? Pues mira, fue un poco complicado porque se hizo en 2020 y el batería tuvo que tuvimos que liarla, ¿sabes? Porque a la ida de ensayo a grabar casi vivamos de incógnito, ¿sabes? Y porque había restricciones, había que tener permisos para salir. Entonces lo complicado fue grabar la batería. Una vez a partir de ahí grabé la batería, ya estuve trabajando en casa, en mi propio pequeño estudio, porque en realidad hemos grabado tres músicos, ¿no? Que somos parte de las colaboraciones. Pues el batería, que es Luis Rodríguez, el bajista Miguel Martínez y yo. Y entonces, pues los bajos, las guitarras, todo lo grabé en mi casa. Las voces me iba a mi propio ensayo, que está visualizado, etcétera, a grabar. Y claro, lo he producido yo, que ya tengo mucha experiencia produciendo. Bueno, mucha, a ver si entiendes. Algo de experiencia produciendo, porque los discos de Arrael desde el año 2001 los producía yo también. O los coproducía con lo que era el productor de la banda. Y ahí ya aprendí mucho, en fin, y todos mis discos los he autoproducido. Y en este tenía claro que quería que el sonido fuera particularmente bueno. O sea, quería el típico disco que le das a play y es agradable de oír. Uh-huh. Y eso no es fácil de conseguir, porque... Bueno, no es fácil de conseguir, hay que limar mucho, hay que hacer que las frecuencias no se peleen, hay que buscar un sonido que te guste, que te motive, pero que a la vez sea agradable. Entonces, por ejemplo, hay discos que yo no tenía esa magia, ¿no? Que todavía uno le da al play. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Back in Black, ¿no? De AC/DC. Tú le das a play a Back in Black y es un disco de 1980, pero es que suena bien en cualquier equipo que lo pongas. Da igual que lo pongas en... te lo pongas con los cascos, da igual que lo pongas en un equipo, en un monitor de estudio, da igual que lo pongas cuando lo ponen en un estadio de fútbol. Entonces, yo siempre me he indagado mucho en esa cuestión de cómo hacer sonar algo para que suene tan bien dentro de 30 años, o sea, que no importe cómo se masteriza ahora o qué medios hay ahora, que hay evidentemente muchos más, sino hacer sacar el sonido también, porque es un disco muy crudo. En mi disco hay guitarras, bajo y batería, y voces, los temas cantados, no hay nada más, no hay teclados, no hay 8 pistas de guitarra, o sea, es un disco muy sencillo, en realidad a la hora de grabarlo. Y por eso, la gran mayoría de horas no fueron grabando, sino produciendo. Y creo que lo he conseguido, al menos dentro de la imperfección, ¿no? Creo que he llegado a acercarme a ese sonido de agradable, de producción agradable, a la vez que suena todo definido, pero también suena con energía y cañero, en fin. Y al final, pues yo creo que hemos conseguido una producción chula, que espero que dentro de 2 años, pues siga sonando bien agradable. Y ese era el objetivo, ¿no? ¿Y se te va a ver en vivo? Sí, bueno, es complicado porque el proyecto es difícil de llevar adelante. Ahora estuve tocando aquí en el Teatro Isabel la Católica y grabamos el concierto y lo voy a publicar entero porque la verdad es que salió muy bien y digo, llevo unos musicazos. Y tengo alguna cosa, hay una posibilidad de un festival de guitarra, bueno, posibilidad no, que lo vamos a hacer el día 17 en la Sala Fantasy de Sevilla. Lo vamos a ir a Sevilla, lo vamos a hacer también aquí en Granada y el manager que lo lleva lo quiere pasear por ahí. En fin, y yo, pues entre el tiempo que me dejen los Fausto Taranto, que ahora estoy bastante ya con ellos, la banda de versiones con la que toco mucho, y mi propio trabajo, pues intentaré buscar hueco para seguir tocando, ¿no? He hecho conciertos y masterclass en Logroño, en Puerto Llano, en Almería, en Murcia. Entonces, bueno, yo creo que saldrán cosas. Tampoco me quiero volver loco con ello, ni evidentemente sé que no vamos a hacer una gran gira, pero saldrán cosas. Y sobre todo estoy esperando a poder editar el concierto, que yo creo que eso abrirá muchas puertas, porque al fin y al cabo creo que es lo que puedo aportar también, ¿no? Que enseñar el directo que llevamos, y por eso grabé el concierto y lo estamos terminando de mezclar todo, para que así se pueda ver que no solo un disco bueno, sino que hay una banda muy buena tocando ahí, ¿no? Pues nada, ya sabéis los que nos estáis escuchando que este disco de Deliria de Mario Gutiérrez está en la web online de Devon Records, en Devon Shop, y que desde aquí lo tenemos que recomendar, porque la verdad es que es una pasada de disco, es un flipe. Esos temas instrumentales a mí me vuelven locos. La sintonía Rockstar me flipó ya de primeras, que la pinchamos aquí ya nada más que la descubrimos. Y nada, que muchas gracias por atendernos, Mario Gutiérrez, esta noche. Bueno, a ti, hombre, muchas gracias a ti y a Diario de un Metalhead, por supuesto. Pues nada, lo dicho, estamos en contacto para cuando quieras promocionar lo que necesites. Aquí estamos, estás en tu casa y mucha suerte con lo que nos venga. Pues nada, muchas gracias y espero que nos veamos en la carretera y en los escenarios. Y un saludo a todos los oyentes de Diario Metalhead y muchas gracias a vosotros, ¿vale? Gracias, y bueno, ahora que estamos en estas fechas ya, pues felices fiestas y feliz año también. Eso es, que entremos mejor de lo que nos fuimos. Un abrazo enorme. Venga, un abrazo. Chao. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Mario Gutiérrez, que acaba de publicar este álbum de Liria vía Demons Records. Ha sonado Rockstar al principio, sintonía Rockstar al principio, luego Rondo a la Turca. Han sonado trocitos de Siete Lagunas, de la canción de Los Baños de Montemayor, de Musa Liria. Y terminamos con 70 Noches, Mario Gutiérrez, en Diario de un Metalhead. Llevo 70 noches sin dormir, en un duelo que no tiene fin, de tormentas imaginarias, como pudo sucederme a mí. La madrugada me pierde, preguntas sin responder, envenenados recuerdos, problemas sin resolver. Las verdades, las mentiras, todo lo que no hice ayer, las secuencias de nuestra vida, las malas en la continuamos de la mano de Mordida, que vía Tornado Music han publicado The Idiotic Principle. Ese es el título de su obra y el resultado de una larga época de trabajo de local primero y de estudio después. Lo grabaron en The Mixtery, de la mano de Raúl Avellán. Vamos a escuchar Resurrection. Así suena de bien el disco de Mordida, The Idiotic Principle. We'll be right back. Vamos, nos despedimos. Llegó la hora de decir adiós en este programa número 591 y adiós a este año 2021. Gracias por seguirnos y feliz año nuevo. Un saludo de parte de Larry Runner, de Maitane Fernández y de todo el equipo de Diario Metalhead. ¡Chao!